Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Una fe que se comparte con amor es la premisa en lo que Dios quiere de sus hijos que conocen la verdad. De hecho, hay muchas personas que en la medida que están en una congregación adoran a Dios, lo adoran en verdad, pero de improviso se encuentran con algo que no sabían, alguna verdad que no era la verdadera verdad, lo voy a decir así, y se produce un vuelco en sus vidas, un cambio, y siguen adorando al Dios. Fíjate que quizás partamos leyendo allí Juan 17:3, que lo habíamos leído anteriormente, y después vamos a repasar ahí Juan también, 1 Juan 2:3. Dice, y esta es la vida eterna. Fíjate el concepto claro de vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, que conozcan al Padre por medio de Cristo. ¿Te acuerdas tú que Felipe en un momento le dijo, mira, muéstranos al Padre y nos basta? Y la respuesta de Jesús dice, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros? O sea, ahí estuvo la demostración del Padre, cómo era el Padre, cómo nos amaba. Ahora, a Jesucristo a quien has enviado, y este es el concepto que deberíamos tener claro nosotros, pero no solamente hasta aquí. Amar a Dios, conocerlo a Dios. La pregunta sería, ¿qué es conocerlo a Dios? Bueno, lo hemos dicho anteriormente. Tener una relación con Él, y esa relación, pero es que yo no lo veo. No es que no se necesita verlo cuando uno tiene fe, ha desarrollado fe en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros oramos, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo una carta que el Señor me envió a mí. Y cuando oramos, estamos conversando con Él, cuando leemos la Biblia, Él nos está hablando a nosotros. Se establece allí un diálogo. Entonces, tenemos que tener ese diálogo más seguido, porque para conocer a una persona, uno tiene que tener una relación más constante con ella. No se puede conocer a una persona cuando uno la ve una vez y conversó 10 minutos con esa persona y punto. Generalmente los amigos se conocen. Se conocen ¿por qué? Porque pasan tiempo juntos, conversan, saben sus gustos, saben sus inquietudes, en fin, saben sus problemas, se cuentan sus problemas, por eso que se conocen. Pero en este caso, con el Señor debe ser así también. Yo le cuento mis problemas, mis dificultades, mis anhelos, pongo ante Él mis planes, le pido que Él me ayude en ese sentido. Y empiezo a conocerlo porque Él me responde a las oraciones. Entonces, así se establece una relación con el Señor. He escuchado a un predicador que decía que hay un dicho en los indios americanos que dice que para conocer a una persona tiene que haber consumido un saco de sal juntos. No sé si uno entiende eso, pero tiene que pasar mucho más de lo que uno cree. No se trata de sentarse a comer sal. Comer sal, sino el tiempo que pasa con la persona. Pero es un poquitito... Que Juan es un poquito más directo en hablarnos de esto de conocer a Dios. Primero en Juan capítulo 2, versículos 3 en adelante. Fíjate que es decidor esto, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, no es una cosa de hablar, de decir, sino tiene que haber una obra más allá. Podemos decir de que guardar los mandamientos no es una condición para conocer a Dios, sino una señal de que conocemos a Dios y que lo amamos. Bueno, el capítulo 2:4 sigue diciendo, es el que dice, y yo le conozco, y no guardo su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, hay dos conceptos claves aquí en lo que Juan está diciendo en el concepto de conocer. Primero, debe guardar sus mandamientos para hacer la voluntad de Dios. Y lo otro es que debe andar como él anduvo. Y entonces ahora uno tiene que mirar un poquito a Jesús. Ahora, cómo ¿Qué es lo que hizo mientras estuvo en la tierra? ¿Cómo actuó? ¿Cómo se perfiló? ¿Cómo respondió? O sea, una serie de cosas que uno debería ir conociendo de Jesús, y entonces ahora yo lo comienzo a conocer y ahora sí soy un seguidor de él. Ahora, ¿sabes una cosa? Seguramente alguno de nuestros oyentes inmediatamente estará pensando, ¿cómo pueden decir de que guardan los mandamientos cuando los mandamientos no los puede guardar nadie? Solamente Jesús los guardó. ¿Cómo pueden decir que pueden guardar los mandamientos? Creo que la diferencia la hace el hecho de que cuando uno conoce al Señor, cuando uno tiene una relación con el Señor, está dispuesto. Dios nos ayuda a hacerlo. Una cosa es no puedo y la otra es trataré. ¿Ah? Yo pongo mi parte puede ser ínfima, una centésima parte, ¿ah? Y el resto lo pone el Señor, pero Él cuenta con que yo anhelo hacerlo, yo deseo hacer su voluntad. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te imaginas tú? El Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor me está pidiendo un imposible y yo no puedo hacer. ¿Cómo te voy a demostrar que te amo si yo no puedo guardar los mandamientos? Me estás pidiendo un imposible, yo no puedo hacerlo. Entonces, el Señor me dice, yo te voy a ayudar. Recuerdo cuando estudiaba, un profesor nos dio la siguiente ilustración. Decía, los 10 mandamientos podemos compararlo con un padre que es un padre que tiene una relación lejana con el hijo. Entonces el padre va a salir, le dice al hijo, aquí te dejo una lista con 10 cosas para que tú las hagas y cuando vuelva, yo creo que estén hechas. Y le da una orden así tajante y él sabe que... Y se va. Y el hijo toma la lista y es un problema. Porque hay cosas que él no alcanza a hacer, no las puede hacer. Y va a tener problemas porque el papá seguramente lo va a castigar, en fin. Pero hay otro padre que es un padre cercano, un padre que tiene amistad con el hijo, en fin, un padre. Y el hijo siente el deseo de agradarlo. Él, por su situación, le gustaría comprarle un regalo hermoso, qué sé yo. El padre este va a salir, le entrega una listita y le dice, hijo, le dice, mira, yo voy a salir, aquí te dejo una listita de 10 cosas que quiero que tú hagas. Entonces el hijo inmediatamente dice, ah, mi oportunidad. Voy a hacerla, dice, porque yo quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí, en fin. Y el papá le dice, si hay alguna que tú no puedes hacer, espérame y la hacemos juntos. ¿Qué te parece? Ya, papá, le dice. Se va el padre y el hijo toma la lista y dice, hay algunas cosas que son medias difíciles, pero no importa, yo voy a tratar de hacerlas porque yo quiero demostrarle a mi papá que yo lo quiero, que yo lo amo. Hay una diferencia, pero esa diferencia es la que hace realmente que el amor se manifieste, que el amor se note ahí. Creo que eso es lo que sucede con nosotros también. Una cosa es decir, Señor, tú me estás pidiendo que guarde los mandamientos y yo no puedo. Y la otra es, Señor, ayúdame porque yo quiero demostrarte que te amo. Bueno, deberíamos revisar la palabra de Dios y aceptar algunos consejos que son directos para andar en los caminos del Señor, porque una fe se comparte con amor. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo podemos aprender a reflejar la clase de amor abnegado por los demás que reflejó Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.